música del mundo, el pulso del planeta Tierra. Pero tú, hasta acabaré. Un viaje en bondi por el tercer mundo. Hace un día gris. Sí, comienza La Mestiza, somos FM Las Chacras, 104.9 del Valle de Tras la Sierra. Programa 114 de la nueva era de Acuario, desde que empezamos a hacerlo este año, el año pasado. Estamos en vivo, con Ale Garrido en los controles. Comienza nuestro periplo musical de la semana. Nos vamos a ir al encuentro de un montón de música que seleccioné de distintos países, de distintos lugares. Vamos a arrancar acá por Los Vecinos, por Brasil. Nos vamos a ir al encuentro de María Gadú. Un país como Argentina donde pasa de todo, ¿no? En estos días que pasaron hubo de todo. Recién estaba mirando unos videitos del debate en diputados con... Había ido Francos, creo. Y bueno, ahí daba explicaciones de lo de Libera. En realidad negaba todo y trataba de no involucrar al presidente en todo lo que pasó. Y lo ponían en aprietos porque le preguntaban bien finito a ver qué había pasado. Él fue realmente el primero que publicó. Bueno, todo lo que después vamos a charlar. Nuestro programa arranca así. Vamos a ir al encuentro de María Gadú. María Gadú en vivo, un concierto que hizo para el Multishow. La verdad que es un placer ver los conciertos de ella. Es una cantante brasileña, en realidad se llama Mayra Correa Aigadux. Es del 86, es cantante, es compositora y guitarrista, toca muy bien la guitarra, es muy buena. Gadú ya ha sido nominada dos veces al Grammy Latino, el primer disco del 2009 es María Gadú, con su nombre. Y ahí metió un tema que se llama Jimbalaye, que es, bueno, se metió en los charts en Europa, en Italia, en varios lugares. La conocen en muchas partes. Ella comenzó a tocar cuando era muy chiquita, después de haber aprendido, bueno, los rudimentos básicos, ¿sí? De notación musical y todo eso. Y empieza a grabar canciones en cintas de cassettes. Y bueno, ahí empieza su verdadera formación musical, ¿no? A los 13, cuando empieza a dar conciertos en los bares de San Pablo, en Sao Paulo. Ahí tocaba temas de Adinorán Barbosa, de Marisa Monte, de Chico Buarque, clásicos de la MPB. Ya en el 2008 se muda a Río de Janeiro, que es un poco la meca de la música en Brasil, y comienza a tocar en los bares. Enseguida llama la atención de músicos famosos, que la van a ver y notan el talento que tenía, como por ejemplo Caetano Veloso, Milton, Joe Donato. Ahí ella cantaba un tema en Ne Me Quite Pa de Jacques Brel, ¿no? Y bueno, se hizo muy conocida con esto, ¿sí? También una canción de Maísa Matarazzo, una cantante brasilera clásica de los 50, 60. Eso lo lleva a Caetano a presentar un show en vivo con ella, presentándola directamente, y es un espaldarazo muy importante porque que Caetano te presente en un show en vivo, los dos solitos con ella en la guitarra, cantando casi todas las canciones de él, ¿no? De Caetano, pero bueno, fue un espaldarazo muy grande para ella, que ahí, bueno, se hizo una diva de la canción. Es una mina con una voz muy particular, muy linda. Me hace acordar un poco, no a Cássia Eller en la voz, ¿no? Porque tiene la voz muy diferente, pero sí en la actitud, en el tipo de cantante, en cómo pela la viola y sale al escenario. Bueno. Arrancando entonces el programa 114 de La Mestiza de este año 2025. Acordate que también salimos los jueves de 10 a 12 del mediodía y los sábados por Sierras de 8 a 10 de la noche. Te dejo entonces con tres temas que seleccioné de María Gadú para que te des un empacho, para que la conozcas. Si ya la conoces, disfrútala. En realidad son varios clásicos, porque el primero es Quasi Sin Querer. Casi Sin Querer, que es un tema clásico de Legión Urbana, la banda de Renato Russo, que es la banda de rock más intelectual de Brasil, la que digamos, la que tiene mejores letras, la banda más cool del rock brasilero, Legión Urbana. Entonces el primer tema, Quasi Sin Querer. Después un tema de Paralamas buenísimo, Lanterna de los Afogados, que la canta Fito, la cantó un montón de gente. Y después ese clásico que te dije que presentó en Italia, que es Chimbalahué. Tres temas de María Gadú. Só que agora é diferente. Tô tão tranquilo e tão contente. Quantas chances desperdicei quando que eu mais queria era provar pra todo mundo que eu não precisava provar nada pra ninguém. Me fiz em mil pedaços pra você juntar, e queria sempre achar explicação pro que eu sentia. Como um anjo caído, fiz questão de esquecer que mentir pra si mesmo é sempre a pior mentira. Mas não sou Colombia, la mera vena, camarada, el number one, Happy New Year, allá va de Badu, Scooby-Doo, Pikachu, Pokémon y Miau Miau, y Charmander, loco. ¿Entonces qué, morrilla? ¿Va a ver acá o qué? Es una acá, camarada, no hay falla. Una rimón de callo, un apretón de Tamagotchi. Hazme daño, morrita, hazme daño, camarada, no hay falla, 5-3, loco. Desesperados, altas no porto, pra

Então a gente vai fazer uma música agora de um cara muito especial, André Carvalho. Se trata de un hombre que vuelve de un viaje de negocios en avión cuando de repente sufre un infarto y se muere, ahí al ladito de Seiza. De su cuerpo se ocupa un cuñado que lo va a buscar y organiza el velorio, y del equipaje se encarga un amigo que una semana después lleva las valijas a la casa del muerto, donde está la viuda esperando. Al recibir las valijas, la mujer se queda sorprendida, le parece raro que haya dos valijas, cuando su marido siempre viajaba con una valija sola. Pero como hay cosas más importantes que hacer, por ejemplo el duelo, no le da importancia al asunto. Hasta que 3 días después, la viuda junta fuerzas para desarmar el equipaje de su esposo. ¿Qué se hace con la ropa de un muerto? ¿Se la cuelga en el placar?, se pregunta la viuda. ¿Cuánto tiempo se guarda la ropa de un muerto? Entonces la viuda agarra la primera valija, pone el código de seguridad, que se lo sabe de memoria, abre el candado y se encuentra con un escenario triste y familiar a la vez. En la valija están, como siempre, el traje gris, la camisa blanca, la corbata roja. La viuda abre el cierre interior de la valija, donde suele estar el regalo que su esposo le trae siempre al volver, y eso también está. Ve una bolsita del shopping Las Condes, un lugar muy cheto de Santiago de Chile, y encuentra un pañuelo de seda que la viuda mira con melancolía. Después deja todo a un costado y pasa a la segunda valija. Prueba con la clave de siempre, pero no se abre. Hace varios intentos con fechas de cumpleaños suyas, del marido, de la hija Martina, pero nada. Agarra la etiqueta de la valija para ver si realmente corresponde a su esposo y ve que tiene el nombre del marido, pero una dirección de Pinamar. ¡Qué raro!, dice la viuda. Ellos no tienen casa en Pinamar. Entonces hace un último intento, usa el número de esa casa ignota y le pone adelante un 9, un truco que ella y el marido usaban siempre. Y entonces la segunda valija se abre. La viuda no puede creer lo que ve. Adentro hay lo mismo que en la primera valija, puesto de idéntica forma, el traje gris, la camisa blanca, la corbata roja. Pero cuando va al compartimiento del regalo, encuentra la diferencia. Dentro de la bolsa del shopping Las Condes no hay un pañuelo de seda, hay ropita de bebé. La mujer se pone pálida y entiende todo. Su marido tenía mucho más que una amante. Tenía otra mujer con la que encima estaba esperando un bebé. Atónita, desconcertada, decide ir a conocer a la otra mujer. Se sube al auto y se va a Pinamar para darle la valija a la otra, a esa mujer que seguro ni sabe que el bígamo está muerto. Mientras maneja por la ruta, la cabeza se le llena de preguntas. Cuando llegue a la casa de Pinamar, ¿qué le va a decir a la otra? ¿La va a insultar? ¿Le va a dar el pésame? Sin respuesta llega a la dirección que indica la valija. Es una casa sencilla, con un jardincito adelante. Toca timbre varias veces, no sale nadie, hasta que un vecino se asoma y le dice que a esa hora no hay nadie en esa casa, que hasta la noche siempre están atendiendo el bar, y le señala el bar a menos de 2 cuadras. La viuda llega al bar arrastrando la valija y ve que el bar está atendido por una chica embarazada. La viuda no lo puede creer. Tiene la edad de nuestra hija. ¿Con quién mierda dormí estos 28 años?, se pregunta. Entonces la chica embarazada se acerca y le pregunta a la viuda qué quiere tomar. La viuda apenas logra contestar un cortado, dice. Y entonces escucha que alguien llama a la embarazada desde adentro de la cocina. ¡Martina!, le gritan. ¡Martina! ¡Martina! Mientras Martina se va, la viuda siente que le baja la presión. Martina, su marido, se estaba encamando con una chica que se llamaba igual que su hija. ¿Qué se hace con tanto asco? ¿Cómo lo decía el cretino en la cama a esa chica que se llamaba Martina, como la hija de los dos? Cuando la chica trae el cortado, la viuda toma aire y se saca el tema de encima con una sola frase. Le dice: te traje la valija de Fabián. Y la embarazada mira el equipaje que hay a su lado y le devuelve una mirada asustada a la viuda, y después gira la cabeza a la cocina y grita: ¡mamá! y entonces finalmente sale de la cocina del bar una señora muy parecida a la chica embarazada, pero con 30 años más, se detiene ante la viuda y le dice: «Gracias por traerme la valija». Entonces las dos viudas se miran y la mujer que viajó desde Buenos Aires descubre que era ella y no la otra, la segunda mujer. Estamos en vivo, somos La Mestiza en FM Las Chacras y escuchamos a María Gadú, después escuchamos a Hernán Casiari. Como siempre, nos vamos a ir al encuentro de un guitarrista increíble de Ghana que se llamaba Evo Taylor, o se llama Evo Taylor, es muy viejito, nació en el año 36, es guitarrista y compositor, un tipo que inventó un poco el high life y el afrobeat. El high life es un género musical de Ghana, sobre todo del país de Ghana, que se originó en las ciudades costeras, allá por el siglo XIX, cuando era una colonia británica, ¿no? A través de las rutas comerciales que atravesaban las zonas costeras, abarcaba múltiples fusiones locales de métrica africana y melodías de jazz occidental. Es una mezcla de escalas pentatónicas africanas con el jazz. Es una mezcla muy linda. Hay muchos músicos que hacían high life, sobre todo en el siglo XX, a principios del siglo y después. El guitarrista que vamos a encontrarnos hoy se llama Evo Taylor y ha sido una figura clave en la escena musical de Ghana, en la escena musical ghanesa, durante más de 60 años, ¿no? Allá por el 50 formó parte de una influyente banda de high life que eran los Stargazers y la Broadway Dance Band. En el año 62 Taylor llevó a su grupo Black Star High Life Band a Londres y ahí estuvo colaborando con el músico que inició el afrobeat, con Fela Kuti, y ellos eran otros, con otros músicos también africanos que estaban residiendo en Gran Bretaña en aquellos años, y empiezan a laburar como productores y grabando y como músicos de sesión. Después de esa experiencia en Inglaterra, él vuelve a Ghana y trabaja como productor, creando grabaciones para músicos como Sika Man, Pat Thomas, y bueno, desarrollando también una carrera solista, combinando el material tradicional de la música de Ghana con ritmos del afrobeat que había visto en Londres de Fela Kuti, con jazz, con funk, hasta que logra un sonido propio muy reconocible ya en la década del 70. Fue, podríamos decirlo, el guitarrista, arreglista y productor de los Ace Bones, que es una banda muy muy famosa. Él es la figura principal. Su trabajo se hizo más conocido entre los productores del hip hop también en el siglo XXI, porque bueno, es un tipo muy influyente, ha influenciado a mucha gente en África. Tenía un sonido muy muy moderno para la época. Yo siempre busco discos de África así, compilados, que recogen un poco la época psicodélica, y siempre aparece Evo Taylor en unos compilados de música de Ghana que se llama Ghana Sounds, con DZ al final, Ghana Sounds. Hay volumen 1 y volumen 2. Hay muchos temas de Evo Taylor, hay de muchos músicos, pero Evo Taylor es como un clásico porque tiene ese sonido que en los años 70 sonaba súper moderno para África. Si no, escuchalo, mira, se llama Love and Death, Amor y Muerte, Evo Taylor. Escuchá ese sonido. We'll be right back. Don't you? el animal. Cohabito con un oscuro animal. Lo que hago de día, de noche me lo come. Lo que hago de noche, de día me lo come. Lo único que no me come es la memoria. Se encarniza en palpar hasta el más chico de mis errores y mis miedos. No lo dejo dormir. Soy su oscuro animal. Nuestro viaje nos lleva de costa a costa del océano. Estuvimos recién en Ghana escuchando a Evo Taylor. Ahora nos vamos a las costas norteamericanas para ir al encuentro. Un músico tremendo, un alma vagabunda. Se llamaba Curtis Mayfield. Es quizá uno de los músicos más influyentes de la historia de la música popular estadounidense. Eso lo decía la revista Rolling Stone. Más que Marvin Gaye, más que Stevie Wonder, capaz que más que James Brown. Curtis Mayfield supo captar la totalidad de lo que significaba ser negro en los Estados Unidos de los años 60, ¿no? Su música influyó de manera decisiva en artistas de estilos y momentos muy variados, como Bob Marley, como Jimi Hendrix, los pioneros del hip hop. Tenía letras muy reivindicativas y marcadas por un claro contenido social entre el soul, el rhythm and blues. Tenía un efecto así revolucionario y liberador, como era Dylan para el pop o para los principios de lo que fue la música folk. Bueno, Curtis Mayfield lo tenía para el soul, el rhythm and blues. Era muy importante su papel como referente social, su peso también como en el movimiento por los derechos civiles. Tiene una canción, el People Get Ready, que fue el himno de la América Negra en los años 60. Puso la música de la banda sonora de la película Superfly, que era, bueno, uno de los retratos más hirientes, ¿no?, de la vida en los guetos a principios de los 70, ¿no? Nació en la pobreza más terrible, criado por su madre soltera en uno de los peores barrios de Chicago. Curtis se fue convirtiendo en un prodigio musical, no solo como cantante, ¿no?, en un grupo de gospel, sino como violero, como guitarrista, compositor, completamente autodidacta, no aprendió con nadie. Tras haber saltado a la fama como principal fuerza creativa del trío The Impressions y uno de los grandes artífices del sonido Chicago Soul, Curtis Mayfield destacó también como un pionero de la industria afroamericana al fundar su propio sello discográfico. En esa época se creía que si él hubiera querido ser presidente de los Estados Unidos, lo hubiera sido, igual que James Brown. Eran artistas muy populares, muy muy grosos. Cuando él tuvo el accidente a los 48, más o menos 48 años, lo dejó tetrapléjico. Y bueno, hasta el fallecimiento en el 99, el tipo era la figura de la música soul afroamericana. Vamos a ir a recrearnos un poco de lo que es Curtis Mayfield haciendo Beautiful Brothers of Mine y Little Child Running Wild, dos temazos de Curtis Mayfield. We've got love. Success will be on our side. era una broma, era un chiste, pero me parece que son dinosaurios disfrazados de dragones, dice. ¡Están locos! ¡Están locados, me parece! Sí, se enojaron. Lo persiguieron. Sí, y su amigo estaba tirando fuego, el amigo del nene. ¿Te acordás que se hizo amigo de un dragón? De uno solo, un hielito en la boca para que no le salga fuego. Que en la cueva de un oso. Y se hizo de noche porque el oso le dice que el animal ese es un oso. Y le empezó a decir cosas para que se duerma. ¿Ya te acordás? Fue por un caminito y vio a una liebre y creía que estaba acompañando a su casa y sí, estaba acompañando. ¿Que quería ser amiga de él, del nene o qué? ¡Está loca! Táctica y estrategia. Mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo, no sé cómo ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos. Mi táctica es ser franco y saber que sos franca y que no nos vendamos simulacros para que entre los dos no haya telón ni abismos. Mi estrategia es, en cambio, más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo ni sé con qué pretexto, por fin me necesites. Y ya que estábamos con músicos de la cultura negra, nos vamos a ir a Brasil, al encuentro de Chico César, Francisco César González, de un pueblito muy nordestino que es Catulé do Rocha, en Paraíba. Nació en el 64. Sí, Francisco César González, conocido como Chico César. Periodista, escritor, compositor y cantante, un tipo muy talentoso, muy chiquitito. Él dice que viene de una tribu de pigmeos, en realidad es muy, muy bajito. El tipo ahí empezó en Paraíba, en Brasil, y a los 16 años se va para una ciudad más grande, va a João Pessoa, a la capital, y se forma en periodismo en la Universidad Federal de Paraíba. Y empieza a participar de un grupo que se llamaba Jaguaribe Carne, que hacía poesía de vanguardia, cosas bien locas. El tipo es un intelectual y hacía cosas raras. A los 21 se va a San Pablo, a la Meca, y trabaja como periodista, revisor de textos, hasta que cumple 30 años cuando decide dedicarse a la música. Y ahí multiplica las composiciones y se formó un público tocando en vivo en los bares. Ahí tiene una carrera con más repercusión y también internacional. Siempre tiene poesías en sus temas. Tienen mucho poder las letras de Chico César porque el tipo compone de una manera particular, articula el lenguaje de una forma distinta, encara los temas de otra manera que lo tradicional. Y en el 91, cuando es invitado a dar una gira por Alemania, se anima a hacer con una banda que se llamaba Cuscus Clan, y graba un disco que se llama Ao Vivo, que ahí realmente tiene mucho éxito. Es del 95, Ao Vivo, y Cuscus Clan del 96. Elegí para introducirnos en el mundo Chico César un tema que habla muy bien de esa poesía rara que él compone, que es de ese disco en vivo que se llama Prosa in Púrpura Ducai Co, un temazo muy viejo. Y para ver en qué anda hoy, del último disco que salió hace muy poquito, Vestido de Amor, el tema que se llama Vestido de Amor, de Chico César, para ver en qué anda hoy. A veces me despierto con esa inquietud y digo, a ver qué está haciendo Chico César, lo busco y encuentro música nueva. Encontré Seu Jorge, de Chico César, de Seu, de un montón, de Marcelo Camelo, el de Borrapa. El otro día pasé un tema del solista. Entonces vamos a encontrarnos con esa primera época de Chico César, en prosa en púrpura ducaico, y en lo último, Vestido de Amor. Arcaico em meu peito catolaico, tudo é descrença e fé. Arcaico, arcaico, meu casco é mal armaico, tudo rejeita e quer. Descrença e fé. Arcaico, arcaico, meu casco é mal armaico, tudo rejeita e quer. É com é cem, milhão e vinte, todo mundo e ninguém pede chique chique, pede flor. Rela, bucho, velório, videogame, oratório, haiku, simplório, amor sem fim, desamor. Arcaico, arcaico, em meu peito catolaico, tudo é descrença e fé. Arcaico, arcaico, meu casco é mal armaico, tudo rejeita e quer. Sexo no iê, oxente, oxite, cego Aderaldo olhando pra mim, um Walkman. Sexo no iê, oxente, oxite, cego Aderaldo olhando pra mim, um Walkman. Arcaico, arcaico, em meu peito catolaico, tudo é descrença e fé. Arcaico, arcaico, meu casco é mal armaico, tudo rejeita e quer. Hincha la pelota por todos lados, por todos los teléfonos. Salen a las 8. ¿Para qué manda mensaje a las 7? vou vestido de amor, para o amor encontrar. O corpo leve em voo e a alma a flutuar. O sol e a lua que sou e as estrelas que sa. A luz profunda do amor que junta o céu e o mar. Vestido de amor. Estamos en vivo. La otra semana había hablado ya de lo de la muerte del Papa. También, no sé si lo conté, que había muerto Vargas Llosa. Me pasa algo muy curioso con muchos escritores, que por ahí sus posturas políticas, su lectura de la realidad cuando son más viejos en general, a veces son detestables. Y el tipo tenía un talento para escribir increíble. Va, para mí, a mí me encanta. Soy medio fanático de él, tengo todos los libros. Y me parece un tipo súper notable como escritor. En una época tenía como una teoría, porque él había sido de izquierda en la juventud, o casi de izquierda. Me pasa con muchos viejos que veo, como que en un determinado momento de la vida llegan las herencias, llega a hacerse cargo del patrimonio familiar, y por ahí vienen de familias muy chetas, familias con mucha guita. Y en un momento de la vida, ya cuando son grandes, se tienen que hacer cargo de ese patrimonio y por ahí les cambia un poco la cabeza, ¿no? Empiezan a defender otros intereses. El caso de este tipo era algo así, era de una familia riquísima. Pero bueno, como escritor, muy talentoso. Acá me encontré justo una nota que hablaba sobre Hemingway, otro escritor que amo. Dice, en alguna parte, Ernest Hemingway cuenta que en sus comienzos literarios se le ocurrió, de pronto, en una historia que estaba escribiendo, suprimir el hecho principal, que su protagonista se ahorcaba. Y dice que de este modo descubrió un recurso narrativo que utilizaría con frecuencia en sus futuros cuentos y novelas. En efecto, no sería exagerado decir que las mejores historias de Hemingway están llenas de silencios significativos, datos escamoteados, por un astuto narrador que se las arregla para que las informaciones que calla sean, sin embargo, locuaces y azucen la imaginación del lector, de modo que éste tenga que llenar aquellos blancos de la historia con hipótesis, conjeturas de su propia cosecha, ¿no? Llamamos a este procedimiento el dato escondido. Y digamos rápidamente que aunque Hemingway le dio un uso muy personal y muchas veces lo usó, estuvo lejos de inventarlo, pues es una técnica vieja como la novela y que aparece en todas las historias clásicas. Esto lo decía Vargas Llosa sobre la teoría del iceberg. Está el dato escondido. Está en internet, lo podés encontrar a la conferencia. Yo para recomendar de Vargas Llosa siempre recomiendo La Casa Verde. Me parece un libro hermosísimo. Después Conversación en la Catedral también. La tía Julia y el escribidor también. Pantaleón y las visitadoras. Tiene muchos libros muy lindos. Pero me quedo con La Casa Verde siempre. Una historia que son varias historias muy separadas entre sí, pero que tienen algo en común. Un viejo putero en una casa verde en Trujillo, por ahí, o en Piura, en el norte de Perú. Después de haber escuchado lo último de Chico César de este año, ahora recién sacado, nos vamos a ir al encuentro de Aviv Coite con su grupo Bamada, en este caso con Eric Bibb, un músico muy groso también, del África, de una región por ahí no tan conocida, ¿no? Un músico muy muy particular. No es tan conocido como las otras bandas africanas. Él es senegalés, pero nació en Thiès, una zona de interior. Después se formó dentro de la música de Malí, por eso se dice que por más que haya nacido en Senegal, él es maliense, porque eligió con su música y su grupo. El origen, la banda se llama Bamada. Bamada tiene un origen etimológico en Bamako, en la capital de Malí, y toca también un balafonista que es Keletegui Diabaté en esa banda, es una banda muy buena, pero bueno, el líder es Aviv Coité. Creció entre los griots, o sea, los brujos estos, los contadores de historias, que van contando anécdotas y historias orales con su música por los pueblitos. Y gracias al apoyo de un tío, ingresa en el Instituto Nacional de Arte de Bamako y 4 años más tarde se convierte en profesor, empieza a enseñar ahí. Con amigos de la infancia funda este grupo, Bamada, y eso lo lleva a ganar varios concursos en el festival, por ejemplo, Vox Pol. Ahí esto le permite grabar Cigareta Habana, la Cigareta Sefini, y consigue varios premios, recibe el premio como artista revelación en el año 93. Tiene varios discos muy lindos desde el 95 hasta la actualidad. Yo elegí para ir conociendo un poco acá en el programa a Aviv Coité, esta vez con Eric Bibb, We Don't Care, un tema de Brothers in Bamako, el disco. We love to fly first class, someone else pays the ticket. We love our juicy food, long as we don't have to pick it. We love our fast food, don't care about heart attacks. We love to gossip, don't care about the facts. We want the gold, long as we don't have to mine it. Don't care who suffers or who's behind it. We want the cool running shoes, don't care who made them. Don't care if they go to school or what the company paid them. We don't care, we don't care, we don't care. We don't care, we don't care, we don't care. We want the cheap gasoline, jump in the car and go. Don't care what the world agreed upon in Kyoto. We ought to all save water, but we don't even try. Take 30 minute showers while the well runs dry. We don't care, we don't care, we don't care. We don't care, we don't care, we don't care. dola nyamane koro nyamate dola fengoro eye nyamayo nyama nyamatunga boko no fenga cha the gap is growing wider between the rich and the poor. We got everything we need, but we still want more. We don't care, we don't care, we don't care. We don't care, we don't care, we don't care. We don't care, we don't care, we don't care. La juventud, aunque grave, no fue mortal del todo. Convalecí, sané. Con pulso hábil aprendí a sopesar el éxito, el prestigio, el honor, la riqueza. Tuve lo que el mediocre envidia, lo que los triunfadores disputan y uno solo arrebata. Lo tuve y fue como comer espuma, como pasar la mano sobre el lomo del viento. El orgullo supremo es la suprema renunciación. No quise ser el astro difunto que absorbe luz prestada para vivificarse, sin nombre, sin recuerdos, con una desnudez espectral, giro en una breve órbita doméstica. Pero aún así, fermento en la imaginación espesa de los otros. Mi presencia ha traído hasta esta soñolienta ciudad de tierra adentro un aliento salino de aventura. Mirándome, los hombres recuerdan que el destino es el gran huracán que parte ramas y abate firmes árboles y establece en su imperio sobre la mezquindad de lo humano la ley despiadada del cosmos. Me olfatean desde lejos las mujeres y sueñan lo que las bestias de labor si huelen la ráfaga brutal de la tormenta. Cumplo también, delante del anciano, un oficio pasivo, el de suscitadora de leyendas. Y cuando a medianoche abro de par en par las ventanas, es para que el desvelado, el que medita a muerte, y el que padece el hecho de sus remordimientos, y hasta el adolescente bajo de cuya sien arde la almohada, interroguen lo oscuro en mi persona. Basta, he callado más de lo que he dicho. Tostó mi mano el sol de las alturas, y en el dedo que dicen aquí del corazón, tengo un anillo de oro con un sello grabado. El anillo que sirve para identificar a los cadáveres. Nos vamos a ir al encuentro de un caso rarísimo de un músico africano muy, muy particular. Es lo que muestra un poco lo que es el continente, ¿no? Cómo es la historia de África y los problemas que tiene el continente africano. El cantante que vamos a escuchar es Boubacar Traoré. Tiene el mismo nombre que un futbolista famoso, pero no es. Es mucho más viejo, él nació en el 42. Cantante, compositor, letrista, guitarrista de Malí. Que se lo conoce con un apodo en África, le dicen Car Car. Eso era por su manera de jugar al fútbol, porque gambeteaba mucho y en Bambara, que es una de las lenguas de los pueblos originarios de Malí, Car Car significa gambetear en ese idioma. Entonces le gritaban Carí, Carí, gambetea, gambetea, y el nombre parece que se le quedó pegado y todo el mundo lo conocía como Car Car. Empezó a ser conocido en los años 60, compuso varias canciones muy famosas, Car Car Madison, Sunyata, Calleva, Mali Twist, y sonaban todo el tiempo en la radio, ¿no? Empezaban a sonar todo el tiempo en la radio nacional. Había empezado a tocar la guitarra de manera autodidacta, había desarrollado un estilo muy único, muy particular. Era una mezcla del blues americano, de música árabe y de casonqué, que es un estilo de música tradicional de ahí de la región donde él nació. Entonces tenía un estilo muy propio, pero solo en la radio se lo conocía. Era una superestrella en Malí, y un símbolo por ahí de un país que recién nacía, porque Malí empieza a ser independiente, entonces sus canciones eran muy populares, aparecía todo el tiempo en la radio, pero no grabó nada, no hizo grabaciones. Y como tampoco se pagaban derecho a los músicos, era muy pobre el tipo. Y tenía que trabajar en todo tipo de laburos extraños para sobrevivir. O sea, muchas veces de albañil. Todos los trabajos le venían bien porque no tenía un peso. El tipo le iba muy mal económicamente. Pero era una superestrella. En los años 70, la popularidad de Traoré decayó muchísimo. La gente no lo escuchaba, no lo conocía. El tipo no iba más a la radio. No había grabado nada. Y un día va, por sorpresa, a un programa de televisión en 1987. Todo el mundo pensaba que se había muerto. Y después, bueno, de este redescubrimiento, le pasa una tragedia. Se muere su mujer, que era Pierrette Françoise. Y él le había dedicado la mayor cantidad de canciones, de todas sus canciones, se la había dedicado al amor de su mujer. Y ella murió y el tipo cae en una depresión muy grande. Se va a Francia y se pone a trabajar de albañil para mantener a 6 hijos. Estaba solo con 6 hijos. Y una productora inglesa descubre un día una cinta, un cassette, con una de las actuaciones de Traoré en la radio. Buscando música de la radio, encuentran a este tipo. Finalmente firmó un contrato. Una exitosa gira que lo lleva por 27 ciudades de Inglaterra. Hace una carrera. Y ahí saca su primer disco en el año 90. Con 58 años. Desde entonces, Boubacar Traoré ha disfrutado un poco de la fama internacional. Está de gira siempre por Europa, África, por Norteamérica. Le va bien hoy. Es un cantante grosso, conocido. Un tipo que hasta hace unos años ya todavía sacaba discos. Para introducirnos en el mundo de Boubacar Traoré, traje Oronia, un temazo del disco Congo Magni, Boubacar. Thank you. mali denu ae sabare arme mali dunye horonye e mali denu ae sabare arme mali dunye horonye Vivo con el pánico, con el miedo constante de que se me acerque un reggaetonero y me diga, oye, ya tú sabes, y que yo no sepa. Che, buenas noticias. Vuelven a subir las tarifas de gas y luz en mayo. Va a aumentar del 2,5 al 3%. Aumentó la carne. Dijeron que va a bajar la nafta un 4%. Es una broma con todo lo que aumentó. En este tiempo nos están matando, nos están dando sin asco. Me parece increíble que el Fondo Monetario Internacional banque dos campañas presidenciales, la de Macri y la de Milei. Me parece increíble que después lo tengamos que pagar todos. Son cosas que no se entienden de este país. En el mundo, ¿qué pasó? Bueno, en España hubo un apagón rarísimo. El apagón del siglo en España. El lunes. O sea, ayer, a eso de las 12:30, toda España y el sur de Francia se quedaron sin conexión eléctrica. Es el más grave de la historia de España. Dicen que fueron problemas técnicos, también podría ser un ciberataque, decían, qué sé yo. ¿Qué más dicen los diarios? Los fabulosos Kajak salen a rodar, salen de gira de nuevo, es increíble. ¿Eh? 40 años, no, es increíble. Yo lo fui a ver el día que presentaron el disco en vivo en Buenos Aires. Lo vimos con Gra en Obras Sanitarias. Y fue un recital antológico. Recién cuando me vine, estaba en Las Jarillas viendo el recital en Viña del Mar en el 2017. Impresionante, los Kajak, una banda, altísima banda. Bueno, salen de gira, van a recorrer Europa, Estados Unidos. Y en diciembre van a tocar en Ferro. Además van a publicar el registro en vivo del show en el Zócalo de México. Bueno, va a ser mega tour, la gira LFC Tour 2025, 40 años, una super banda, así que a juntar platita para ir a Ferro. Qué diferente los países, ¿no? Las inquietudes que tienen unos y otros. El gobierno de Lula en Brasil, acá al lado, destinará parte de su plan de viviendas a personas en situación de calle, lo anunciaron esta semana. el programa habitacional Mi Casa, Mi Vida, reservará un porcentaje de esas viviendas subsidiadas por el Fondo de Arrendamiento Residencial para las personas en situación o trayectoria de calle, explicó el ministro de Ciudades, Yader Filio. Así que otra noticia tan diferente. Acá Marra los quiere multar a los que están en la calle para que se vayan y que entiendan que no pueden estar en la calle. En Perú absolvieron a 11 personas que encabezaron protestas contra una minera. Los habían enjuiciado, los tenían ahí en cana. Y bueno, al final los activistas fueron absueltos. Habían recibido penas de 8 y 9 años de cárcel por una participación en el 2015 en una protesta contra la gran mina de cobre Las Bambas. Estos eran comuneros que habían protestado por el cambio en el estudio de impacto ambiental y bueno, los habían metido en cana y le habían dado 8 años. Por suerte se revirtió eso. Después de escuchar entonces a Boubacar Traoré y antes a Habib Koité, música del África, nos vamos a cruzar el charco y nos vamos a ir un poco a escuchar algo de reggae. Metí 3 o 4 temas seguidos. El primero son los Toots and the Maytals, una banda que me encanta, me gustan mucho. Son precursores del roots, del ska. En el 68, mirá en qué año estoy hablando, antes de los 70, sacaron un tema llamado Do the Reggae. Y es la primera canción en usar esa palabra, ¿no? Reggae. Y bueno, ese nombre dio origen a todo el género y lo presentó a una audiencia global, ¿no? Bueno, una super banda, muy muy vieja. El líder es Frederick Toots Hibbert, del 45, nació en Maipén, ahí en Jamaica. Y bueno, cantaba gospel al principio hasta que forma la banda Los Maytals y con ellos empieza toda una carrera musical que después traería a Bob Marley y a todos ellos al presente. Vamos con los precursores del reggae, los Toots and the Maytals. Sing it up, mister. Yeah, what I say, sir. Yeah, yeah. Yeah, no, no, no, no. Yeah. Get your hands in the air, sir. Woo. Yeah. Then you will get no hurt, mister. No, no, no. I said, yeah. I said, yeah. Yeah. derecho a gobernar y gobernarnos, y el mal gobierno impone a los más la ley de los menos. Nuestra lucha es por la libertad para el pensamiento y el caminar, y el mal gobierno pone cárceles y tumbas. Nuestra lucha es por la justicia, y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son hoy nuestras exigencias. Pues órale. Mamá, mamá. Ahí te dejo mi carrito. Tengo un asunto importante que atender. Dame un café. ¿Quieres café, mi vida? Sí. Pues sírvetelo. Hermanos y hermanas de otras razas y otras lenguas, aquel a cuya mano se acerque este manifiesto, que lo haga pasar a todos los hombres de esos pueblos. Y ya que estábamos con música jamaiquina, con los Toots and the Maytals, vamos a ver qué pasaba enfrente en Inglaterra con los emigrados de Jamaica, con los pibes que se habían ido, hijos de inmigrantes. En el mismo momento que aparece el punk en Inglaterra, en la ciudad de Birmingham aparecen estos rastas haciendo una banda de reggae, los Steel Pulse, Pulso de Acero. Se formaron allá por el año 75, pensá que los Sex Pistols aparecen en el 76, 77, o sea, en el mismo momento en que el punk, con ese mensaje de no future, ese mensaje más de desesperanza, ¿no? De ver un mundo tan colapsado de armas atómicas y tal. Estos pibes van por otro lado, con una carrera muy, muy de punta con respecto al racismo, a las cosas que tenían que sufrir los inmigrantes negros que vivían en Inglaterra en ese momento, de esa ebullición estética que había en los finales de los 70. Empezaron a abrirse camino con paso muy firme ahí en Birmingham, en una dirección muy opuesta al mensaje punk. Eran David Hines en voz, Basil Gavidon en guitarra líder y coros, y Ronnie McQueen en bajo. Meten un tema, un simple, en el 75, en un pequeño sello independiente, Deep. Tiene mucho éxito local, ¿no? Lo llaman de varios sellos independientes para grabar, hasta que Island Record para la oreja y los escucha, esa militancia antirracista tan fuerte que tenían, ese ideario tan firme, que ya les había ocasionado muchos problemas en el inicio, mucho despelote con los gobiernos y con la gente. Así que bueno, Island publica el primer disco, que va a ser Hans World Revolution, que es un disco esencial de la historia de la música reggae. Yo elijo siempre de la democracia verdadera, Through Democracy, que es del 80 y pico, ya 87 debe ser. Una banda que me gusta muchísimo cómo suena, tiene mucho swing. Así que, mestizeros, a bailar con Steel Pulse, Find a Quick. Shouts and screams from your neighbors next door. Vandal. que el problema del FMI no es un tema de deuda. Porque el FMI no le presta plata a Argentina para ganar un interés. No es un acreedor privado. Se entiende que su negocio consiste en cobrar un interés y de ese modo incrementar su capital. El FMI incluso nos presta plata para que le paguemos. El problema del FMI es el litio. El problema del FMI es la hidrovía. ¿Quién se queda con la hidrovía? El problema del FMI es Vaca Muerta. Y el FMI tiene, como accionista mayoritario, al fondo, a Estados Unidos. Tiene el 17,5% de las acciones del Fondo Monetario y nada en el Fondo Monetario se puede votar sin menos el 85%. Es decir, tiene poder de veto. Entonces, romper con el Fondo Monetario no es un tema de deuda, es la independencia del país. Un tema de soberanía. Es un tema de soberanía del país. Por eso habría que haberlo enjuiciado al expresidente Mauricio Macri. ¿Verdad? Lógico, completamente. O sea, y no hacer lo que hace este gobierno, que es pagar todo. Sí. Y ahora están pidiendo, por favor, que nos dé unos mangos para pagar el próximo vencimiento. Ahora, es claramente así lo del Fondo Monetario, pero también hay otras cosas que están pasando que están buenísimas. Nos visita el almirante Holsey, una sugestiva coincidencia. Este lunes en horas de la tarde llega a la Argentina, llegó ayer el nuevo jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, almirante Alvin Holsey. Durante su visita se reúne en dos ocasiones con el presidente en la Casa Rosada y también en la cena que ofrecerá la embajada estadounidense. Holsey desarrolla una intensa actividad en los tres días que va a estar en el país. La embajada lo dio a conocer, va a visitar Ushuaia y dos temas claves que dominan la gente del visitante: la seguridad regional y la protección de rutas marítimas estratégicas. Vienen por todo, muchachos, lo avisamos hace mucho tiempo, nosotros no somos nadie, obviamente, pero igual alzamos la voz cuando podemos para decirte y contarte que vienen por todo, que quieren todo, que quieren quedarse con todo. Hay una Patagonia en venta, hay lagos y riquezas naturales en venta, hay minas apropiadas, hay mucha gente llevándose las riquezas del país y las cambiamos por espejitos de colores y mientras nos prestan guita para hacer campañas electorales. Estamos como queremos, somos un país de cuarta en este momento, gobernado por un tipo de cuarta, pero ya nos pondremos de pie nuevamente como ha pasado otras veces. Luego de escuchar Steel Pulse vamos a seguir en la misma tónica, no nos queremos separar del reggae en este rato del programa, así que nos vamos a ir a escuchar a Ken Booth, otro líder jamaiquino del 48 esta vez, bueno, de una zona de Kingston llamada Denham Town. El menor de 7 hijos, empezó a cantar en la escuela, fines de la década del 50. Empieza a grabar sus primeras canciones con un dúo, un vecino que era Stranger Cole. El grupo se llamaba Stranger y Ken, como no podía ser de otra manera. Bueno, publican por el 63, por ahí, meten varios temas, graban en Island Records. Y bueno, logran cierta fama así como dúo y meten un tema, Artivela, que me gusta muchísimo. Después graba con Roy Shirley cuando se va su compañero Stranger Cole, se va a Estados Unidos. Y bueno, después de que Clexon Dodd le ofreciera firmar por el sello Studio One, graban muchas canciones, son muy conocidos. Y bueno, el tipo ha desarrollado una carrera solista muy, muy despacito. Es un tipo no tan conocido en el mundo, sí, de la música internacional. Un jamaiquino de ley. Tú no eres buena, You're Not Good, con Crying Over You metido en el medio. Ken Booth para ustedes. Thank you. plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. No lo duden, va a ser así. Y va a ser acá en Córdoba y va a ser acá en la radio. La plataforma ya la estamos haciendo, la antena es parte de eso, en realidad es atrás de la antena es una pantalla, atrás de eso va a estar la base de lanzamiento. Hubo varias denuncias en la provincia de Neuquén porque querían privatizar las represas hidroeléctricas, era parte de una nueva estafa de Milei y el papel del gobernador Figueroa también lamentable. Hoy Oscar Parrilli llamó a parar la privatización de las represas hidroeléctricas de Neuquén, el senador de la Unión por la Patria. Llamó a frenar la privatización de las empresas hidroeléctricas, de las represas, perdón, hidroeléctricas, emplazadas sobre el río Limay. Exhortó a los neuquinos a defender sus derechos y plantarse frente al saqueo que pretende llevar adelante el gobierno. Él ocupa un cargo en la Cámara Alta, una banca en representación de Neuquén. Justo dejó en ese marco un mensaje concreto para el gobernador de esa provincia, Rolando Figueroa, para que se comprometa con la defensa de los derechos de los neuquinos. Tiene que ponerse al frente y todos lo vamos a apoyar. Milei pretende privatizar 4 represas, están emplazadas sobre el curso del Limay en Neuquén y Río Negro. Se trata de Alicurá, Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. Es un atropello que está haciendo el gobierno, planteó Parrilli. Es una nueva estafa en marcha del gobierno de Milei. Seguramente la entregarán como parte, o la intención será esa, entregarla en parte de pago de todos estos que nos están trayendo dólares para que puedan seguir jugando a la timba financiera. Estamos como queremos. Y por otro lado, a los represores le van a dar cárcel VIP. Les mejoran condiciones de detención, que ya son de privilegio. El fiscal de Derechos Humanos de la Procuración General de la Nación explicó por la radio en qué consiste la decisión de Patricia Bullrich de trasladar a 19 genocidas detenidos a Campo de Mayo. Ahí van a, por supuesto, beneficiarse. El Servicio Penitenciario Federal a cargo de Patricia Bullrich los va a trasladar desde Seiza a Campo de Mayo, y ahí ya pidieron celdas individuales, pidieron comodidades, ahí va a ir Astiz y tanto milico turro que secuestró y mató. Justo veía la foto de las 4 hijas de Oesterheld desaparecidas, justo que se estrena mañana, hablábamos hoy con el Ale, mañana se estrena El Eternauta, y bueno, en la foto de las 4 pibitas, increíble que haya pasado eso, esto, todo lo que pasó en este país. Y no escarmentamos. La represión a los jubilados sigue todos los miércoles. Por suerte, la familia de Pablo Grillo aseguró que el fotógrafo sale de terapia intensiva. El 12 de marzo había recibido la garrafa esa de gas lacrimógeno, le reventó el cráneo, le reventó un pedazo de cabeza. Y bueno, le van a tener que poner una prótesis, pero va a salir. Parece que el cerebro está trabajando lo más bien, así que con una prótesis en esa parte que le reventaron la cabeza, va a salir de terapia. Así que es buenísimo, una buena noticia que compartimos en la radio y en La Mestiza. Después de escuchar a 3 rastas del principio, a Toots and the Maytals, a Steel Pulse y a Ken Booth, de los dos lados del Atlántico, no vamos a ir con el maestro, porque tenemos ganas de escucharlo. Hace mil años que no pongo un tema de Bob Marley, en este caso con Peter Tosh, los dos juntos haciendo Caution. Temazo increíble, lo saqué de un disco de grandes éxitos. Con ustedes, El Maestro. Nos dimos el gusto de escucharlo con Marley, en este caso con Peter Tosh, en una semana de mucho reggae, parece, ¿eh? Sí, el mundo complicado entre guerra y China, con la guerra comercial entre Estados Unidos y China, perdón. Para Argentina va a ser un desafío increíble porque, bueno, ahí hay exportaciones, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con los aranceles que nos metieron. Como las relaciones carnales que tiene este principito que tenemos nosotros de presidente y Trump, que nos puso los mismos aranceles que a todo el mundo y no pasó nada, es un fantasma este. Y bueno, así que vamos a estar metidos ahí durante mucho tiempo en una guerra comercial que hay en el planeta en este momento, y veremos cómo sortearla y cómo pasar a tratar de desarrollar, pero estos no quieren desarrollar nada, estos quieren que volvamos a ser el granero del mundo, que volvamos a ser un país para poquitos. Bueno, más de lo mismo. Salió una nota en el Página 12 sobre un libro que se llama Una historia sin final, un libro de Carlo Ginzburg sobre qué hacer con las imágenes en el arte, a 50 años de la publicación del Queso y los Gusanos, un libro que yo siempre hablo. Bueno, un caso increíble de microhistoria, de analizar la Edad Media desde la vida de un personaje así popular, un tipo común, un tabernero, un personaje de la historia popular, digamos, alguien común. Es muy raro ese tipo de historia, o al menos lo era en el momento que salió el libro, ¿no? Hoy hay todo tipo de historiadores que ven la historia desde muchos puntos de vista, pero Carlo Ginzburg fue fundamental en un momento. Y bueno, recomiendo siempre El Queso y los Gusanos. Buscalo, es un libro apasionante. Nos vamos a ir entonces al reggae de este lado. Nos vamos a Bahía, Salvador. Salvador de Bahía en Brasil. Un precursor. Nació en el 55. Se llama Edson Gomes. Un cantante y compositor brasileño de reggae. Con un estilo muy marcado por el roots de Bob Marley, de Tosh, de Alfa Blondie. En Brasil es considerado el mayor cantante de reggae del país. Tiene una carrera de 50 años ya de carrera. Están traducciones de temas en inglés, un montón de discos. Un tipo, un prócer en Brasil, un personaje increíble, bahiano, que tiene una historia muy rica también. Hoy todavía sigue tocando, es del año 55, así que saca cuentas. Nos vamos a escuchar un tema que me gusta muchísimo de él, se llama Sandra, está grabado en vivo, Edson Gomes. Bueno, la Mestiza 114 de la nueva era de Acuario se despide esta semana con Ale Garrido en los controles. Estuvimos escuchando un montón de música del mundo. Empezamos con María Gadú de Brasil, después Evo Taylor, música yankee con Curtis Mayfield. Volvimos a Brasil con Chico César, estuvimos por África con Habib Hoitey de Ibamada, Boubacar Traoré. Después nos metimos en el mundo del reggae escuchando un montón de gente. y nos vamos a ir con un show en vivo de Manu Chao que me gusta muchísimo, con el tema El Contragolpe. Nos seguimos escuchando acá en FM Las Chacras 104.9, la radio de Las Chacras del Valle detrás la sierra. Saludos a todos los amigos que están conectados por internet y escuchando la radio acá. Ahora estamos con el equipo bien, así que llegamos a todos lados. Manu Chao. Y ahora verás. Y ahora verás lo que es tener las alas rotas. Y ahora verás lo que es sufrir con la derrota. Lo que me hizo tu maldad no tiene nombre, pero ha llegado sin piedad el contragolpe. ¿Por qué me dices que ya estás arrepentido? Que hiciste mal, que soy el todo de tu vida. Pero ya es tarde para cargos de conciencia, y en el pecado llevará la penitencia. Tenía que cansarme alguna vez de tu mentira. Tenía que cansarme de rogar todos los días. Pero ya soy feliz. ¿Cómo? Ya no te quiero más. No busques mi perdón, vete de mí. Y ahora verás lo que es tener las alas rotas. Lo que sufrí con la derrota, lo que me hizo tu maldad no tiene nombre, pero ha llegado sin piedad el contragolpe. Contragolpe. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!